outside of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. I'm sick of you complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you in this here fucking life. Eat the rich. There's only one thing a man good for. Eat the rich. I take one bite now, come back for more. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. I take one bite now, spit out the rest. Hola, muy buenos días, estamos en la radio Juan 23, en el programa Exprímete. Sí, señor. Y bueno, hoy tenemos un día súper cargado, ¿no? Porque tenemos al Flaco con nosotros, un rapero. Hola, muy buenos días. Buenos días. Tenemos a los locutores de siempre, señor Álvaro. Hola. Y señor Ripoll. Buenas noches. Adrián Ripoll. Y bueno, y cómo no, aquí a nuestro colega el mejor amigo de la alcaldesa, Alfonso. Buenos días. Señor Miguel. Y bueno, pues hoy no tenemos escaleta porque yo no me la tengo enfrente. Somos dinámicos, espontáneos, sí. Somos todo. Freestyle, bueno, al máximo. Ahí, señor. Oh, pero Flaco. Hoy tenemos rap a punta bala, ¿eh? Sí. Hoy tenemos que si entrevistas con Nach, que si cagadas con Nach. Que no fue una cagada, sí. Era algo necesario. Sí, necesario, bueno. Que si no, de crujen en el. Es verdad, ¿no? Casi me crujen, ¿eh? Tenemos al Flaco. Algún concierto por ahí que viene, sí. Algunas actividades que van a venir. Y canción en directo también aquí hoy en la radio Juan 23. Hoy, el Flaco. Totalmente inédita. Ve ahí la cosa. Estamos, bueno, estamos de gala hoy, ¿eh? Pues les dejamos escuchar la canción y enseguida estamos con vosotros. Bueno, estamos aquí ya y empezamos ya la entrevista con Emilio, alias El Flaco. Él es un rapero y nos va a comentar su historia de por qué está aquí en Alicante, de dónde viene y todo eso. Muy buenos días, Flaco. Buenos días otra vez. Y bueno, pues empieza comenzando, dinos de dónde vienes. De Almería. ¿Eres de Almería? Sí. ¿Y por los motivos que vienes aquí a Alicante? Bueno, en principio buscar trabajo, estar con mi madre, que hacía falta. Y cuando termine de grabar la maqueta, que empiezo el 4 de mayo, ¿no? Con vosotros mismos. Sí. Me iré a Salamanca con mi novia a vivir mi vida. Un saludo para mi rubia. Un saludo para... Encantado. Tampoco la saludéis mucho. No está a vuestro alcance. Vale. Bueno, ya empezamos. Tenía que empezar por lo básico. Eso es discutible, ¿eh? Y bueno, ¿y cómo? Como has dicho que quieres grabar una maqueta. Sí. ¿Cantas rap? Te comento, se llama la maqueta. Te comento. Rap andaluz, almeriense. Con un poco de estilo sevillano, ya que se me pega de SFDK, Jesuli, Totequín, Doma Crew, ¿no? Y la maqueta se va a llamar Te Comento, con una intro bastante potente. Una canción que va dedicada a una familia, a una persona en concreto de Almería, que conocí en el paro, en la cola del paro. Me estuvo comentando sobre los pagarés, ¿no? Y bueno, él estuvo salió en la radio, en la tele, ¿no? Y ya dije yo, pues, otro medio de comunicación para que se enteren los bancos, para que se entere el ayuntamiento, todo, de que no vamos a parar hasta el último grito de ayuda. Y así se llama la canción, El Último Grito de Ayuda. Luego está Sobre la Azotea, que es una canción... Yo siempre escribo todas mis canciones en una azotea, o casi todas, ¿no? Y he tenido problemas familiares, problemas económicos, he tenido muchísimos problemas. Y una vez subí y me alcé, ¿no? O sea, intenté suicidarme. Pero luego dije, no, hay que tirar para adelante. Sí. No vale la pena suicidarse, ¿no? Entonces decidí escribir esa canción para que otros que se intenten suicidar, que no lo permitan, ¿no? Que tienen que seguir con la vida. Como digo en la canción, ¿no? A mí me pasó una vez, intenté tirarme, di el segundo paso y conseguí alzarme. Pensé en mi familia y quise bajarme, ellos lo pasarían mal si lograra matarme. Algo bueno hay en la vida, Dios no es tan malo. Bueno, y sigue. Sí. Cosas sí. De esas. Pues a mí me parece muy bueno eso. Sí, la verdad que además. Mucha carga, ¿eh? Mucha carga emocional. Luego el tema inédito, que se llama Tu Conciencia, también habrá una segunda parte, una tercera, porque es que ese tipo de temas está muy guapo. Que va sobre las drogas, ¿no? Es toda la conciencia, o sea, es como si yo, el flaco, se metiese en la conciencia de ese yonki que empieza con las drogas y acaba con las drogas. La vida de esa persona, de una persona en concreto, ¿no? No. Luego, yo qué sé, que se baje en la maqueta cuando la grabe. Claro, y ya. Que les viene mejor, ¿para qué se lo voy a explicar yo? Sí, claro. Sí. Que escuchen los temas y claro. Que comenten si les gusta. Si no les gusta, que hagan con... Que también comenten. Pero claro. En plan bien, ¿eh? En plan bien. Que no sean muy bestias. Claro. No, además hay muchos mí... estilos de rap. Hay muchísimos. Sí. Y seguro que al 70% no le guste. Pero el 30%, que es el con el que me quedo, ¿no? Seguro que hasta le ayude. Claro. Así que con eso me doy por satisfecho. Sí. A mí ya me ha convencido. Yo ya estoy integrado. Yo quiero escucharla. Intrigado con la maqueta. Estará bastante bien. Intrigado. Intrigado. ¿Y cómo te viene a ti esto del rap? Buah, una historia larga. Vamos a ver, a los 12 añitos creo que fue, mi hermana escuchaba rock and roll, ¿no? Escuchaba todo tipo de música, americana, mucho americano. Y me puso Eminem. Y es que el bombo y caja ya me hacía subir, ya me hacía fluir, ¿no? Y encima veía los anuncios cuando salía Cruzcampo. Cruzcampo de SFDK. Sí. Pues yo decía, ¿y esto qué es? Esto es muy raro. Y mi hermana me explicaba, ¿no? Bueno, pues el rap es un movimiento musical tal para poder comunicarte con la gente, ¿no? Y hice una canción, bueno, que esa ni la quiero cantar porque es súper fea, ¿no? Porque encima había un nota que salía en esto que hacen en Eurovisión, que rapeaba, sí. Un nota de 17, 18 años tendría, ¿no? Y rapeaba, y yo decía, yo lo hago mejor que ese. Y hice una canción que se llamaba Todo lo maldigo. Maldita la mierda de historia tan... era muy pequeño, no os riáis tampoco, ¿no? Maldita la mierda de historia de Aznar y maldito el niño, me las va a pagar, maldita mi hermana, bla, bla, bla. Sí, que era muy mierda, o sea, era todo maldigo. Claro, la de las primeras. Luego, seguidamente, conocí a Estilo, un gran saludo, un gran abrazo, te quiero mucho. Y montamos la crew, SCI, no siempre con inspiración, que está ahí en el 20, siempre. Eso no se olvida. Que próximamente también sacaré una maqueta promocional con él, y él está sacando una en solitario, ¿no? Y bueno, pues lo conocí y le tiramos más al rap español, más canciones, ¿no? Canciones de mierda, canciones que no seguían el bombo y caja, ¿no? Pero bueno, era lo que nos gustaba. Este es nuestro estilo, Mi Gordo Gilo, ¿no? Que Mi Gordo Gilo, un saludo también a Mi Gordo Gilo, que es un nota que hasta le pegué. Ah, sí. Bueno, es el típico gordo Gilo, en mi pueblo significa Lilo, tonto, ¿no? Es el típico gordo que... Encima como que se burlaba de mí porque yo era pobre y él tenía más dinero, ¿no? Y pues dije, sí, pues ahora te vas a enterar. Me retó a una batalla de gallos y luego no vino. Entonces dije, sí, pues te escribo una canción. Y le escribí una canción que estaba en esos momentos muy potente, ahora es una mierda, ¿no? Que era como... como empezaba. Pareces el gordo de los hombres de Paco, pero sin fumar tabaco, fumar ramas para adquirir la fama. Y si te quieren pegar, a tu hermanito llamas. Quieres vestir de flama, en fin, no sabes rapear, solo quieres copiar. Cómprate una caña y ponte a pescar, ¿no? Y luego, sí, así que no podrá todo meterse con él a saco, pobrecito. Vaya infancia que le di. Si os cuento cosas peores, más íntimas que le he hecho al pobre chaval. Ahora me da pena, ¿no? Pero... ¿Cuánto te reías de él? Demasiado. Pobrecito. Bueno, pues un saludo a... un saludo a mi gordo Gil. A José, el Ralph también se llamaba. El Ralph, el de los Simpsons. Sí, sí. También se lo apodamos, ¿no? Era todo meternos con bonito, él. Al pobre. Pobrecito. Y bueno, pues seguimos con el tema de la maqueta. De mi maqueta nueva. De tu maqueta. ¿Y cuándo lo vas a lanzar? ¿Cuándo la vas a lanzar? Bueno, pues si el 4 de mayo empiezo a grabar y tiene 6 o 7 canciones, cuando don Alfonso crea conveniente que la saque. Lo más rápido posible. Quiero que la escuchen ya todos los oyentes. Quiero que mi novia escuche su canción, la canción que le dediqué, la canción de nuestra historia, que se llama... Bueno, empieza. 3 años atrás se despidía de ella, esa chica con carácter, que no hacía pellas, rubia de ojos azules, guapa y sincera. 3 años después, amor de primavera. Bueno, y sigue, ¿no? Esa chica la conozco desde hace 3 años. Era antes como mi amigo, o sea, como mi mejor amigo en Salamanca. Hacíamos parkour juntos, parkour de todo, ¿no? Y ahora, 3 años después, llego a verla, a ver a mi madre también, que estaba en Salamanca en esos momentos, y... Un martes 13. ¿Empezáis bien? ¿Sí? Joder. Pues empezamos fenomenal, de verdad. Y todos los días que estuve allí de vacaciones, todos los días llovía, macho. Todos los días, te lo juro. Estaba sol hasta que nos encontrábamos y llovía. Te lo juro, era flipante. Yo... Vamos, que os veíais sobre tapado, ¿no? O sea, abajo tapado. No, nos tumbamos en el césped del campus. Y ahí pues ya sabes, sabe todo. Y aquí caiga la lluvia. Un inciso tengo que hacerle a Álvaro. ¿A cubierto, querías decir? Ya. Se ha entendido. A ver, no, lo digo porque tenemos una broma en el programa con el verbo cubrir. Vale. Pues, tiene otra lectura un tanto particular. Hombre, si lo hacen ellos solos. No hace falta nombrarlo. Y bueno, seguimos. Vale, pues... Pues ahora le toca al otro. Toca a mí. Wow, déjame el micro. ¡Ay, es mío! Y allí por tu tierra, el tema del rap, o sea, hay mucho movimiento. Cuando tú empezaste estaba estancado. Yo es que vengo de un pueblo de Carboneras. Y allí... Es que allí hacer rap, allí vestir con unos pantalones anchos, te discriminaban. O sea, no que te... No sé, yo en mi infancia la pasé bonita, la pasé feliz, ¿no? Pero... Solo éramos 2 raperos de 14 años. Y luego raperos grandes que casi ni se veían, ¿no? También. Pero solo 2 tontos con pantalones anchos. Claro, los pueblos. Los únicos 2 tontos. Sí, sí. Y seguíamos con el rap. Y por eso ahora me enorgullezco de ser rapero. Me enorgullezco de pronto sacar mi maqueta y de todo. Porque la infancia que he tenido en un pueblo, los únicos 2 tontos. Estilo y flaco. Pero nosotros nos llamaban Pablo y Emilio. Y ya está. Esos dos que se fuman los... Ya se sabe. Vale. Detrás del instituto y que van con pantalones anchos. Y parecen hippies. Seguro que no lo decían, seguro. Pero bueno, antes que no se entendía tanto de ni de hip hop, ahora está de moda, entre comillas, ¿no? Y ahora pues, más gente que viste ancho y de todo, ¿no? Yo ahora voy a mi pueblo y no me dicen nada si he visto ancho. Tampoco si he visto pijo, no me dicen nada. Pero antes que era diferente. O sea, estoy hablando hace 6 años. Es curioso, ¿no? Porque aquí en Alicante... Ha pasado lo mismo, pero al revés. Hace 5 años aquí se vestía ancho. Aquí estaba la moda. Habían pafetos de hip hop, había en el puerto, ¿os acordáis? En el puerto, Café de la Sal, La Divina. Sí. Van a cerrar el Café de la Sal. Bueno, no, lo han cerrado. Es el Café de la Sal de ahora. Ah. Yo hablo del de antes. Bueno, que eran sitios de hip hop que iban negratas, ¿sabes? Hip hop del hip-hop bueno. Hip hop americano. Calle, sí. El callejero. El callejero. El bueno. Y habían batallas de baile. El old school. Sí. Eso habían batallas que... de baile y ahora no. Ahora ya es todos los que vestían antes ancho. Se han vuelto pijos, ¿no? No pijos, o sea, el rap siempre está ahí. Bueno, mira, vamos a hacer una cosita. Escuchando. Vamos a hacer una cosita. El tema que quiero que escuche la gente, que no es mío, es de uno de mis artistas favoritos, aunque tenga muchos. se llama Las agujas del reloj y trata un poco sobre eso, habla un poco sobre eso también, ¿no? Sobre qué más da que vistan ancho, vistan pijo, vistan con una en el donde sea, qué más da. Si al fin y al cabo el que escucha rap va a seguir escuchando rap, o sea, el que le gusta y el que no, no le gusta, o sea, la hipocresía me la paso por sí, por la gorra. Aquí puedes decir todo lo que quieras, por los cojones. Eso por el gorro de los huevos, vale. Entonces, si quieren que escuchen un poquito de ese tema, que... Pues sí, vamos a poner el tema. ¿Cuánto tiempo me he pasado con el bolígrafo en la mano y la mente en blanco? Un respeto para este blanco. Con sasoma y ve raperos de goma sentaditos en los bancos. En este track pienso dejar clarito que vomito por los arcos antes que por lo bonito. Fresco mérito merezco, pesco viva duros mitos. 4 años haciendo rap para dejaros atónitos, con poco no me irrito. Derrítome solo si la instrumental me come. No sé si es un síndrome o solo que no me pone. A los 14 me compré unos Nike Force y me creía que no me comía. Cuando fumaba María había toses, ¿quién lo diría? Luces de frase, frase con clase. Mis ratas a seres se lo merecen, no me besen, ni me miren, no suspire, no te lo digo más veces. Respiro con la noche, fumándome un chete, abogados y jueces, fumar de este. Este en silla va, sabiendo lo que hay, va brillando con luz propia sin necesitar un line. Yo vivo rap desde que ponía shock y todavía me acuerdo cuando desvirgué mi blog. Lo primero que flipé fue Nación Sur y KBP. Después la OPP, más tarde conocí al Felipe. Me pillé de Rublamun y unos cuantos compas más. Y desde aquella época jamás perdí el compás. Los empompados antiguos en sí de mierda, asiduos a creerse que son Dios pero vibrando en una cuerda. Títere, no esperes que te imite, probable que vomite sobre tu cara de críter. Orbite, no me verás con los vaqueros cagados ni con la gorra pa'l lado, por eso soy menos rap. A mí que estáis equivocado, no me conocéis, pero la mitad hablaréis, puto patio de vecino. Al final se perderéis, si no te gusta zumba, porque yo voy con el rap desde la cuna hasta la tumba. Siento las agujas del reloj. Vida es el luz. Que te ponga cuando salga. Se puede escuchar Ray que te gusta Aurora Varga. Que te des larga si no me chupan la narga. Con la cara de morcilla en Sevilla mejor no salga. Rapero de mente serrano vale un pavo. Apuestan solo por el Ray, en mi barrio sos de esclavo. Si piensas con el nabo pero piensas más que folla, es que eres un farfolle con los huevos llenos sabo. Ensayaba todos los viernes, últimamente me emborracho. No me gusta el capacho y soy andaluz, ¿me entiendes? Que se puede ser de Brooklyn y tener Letizia Rao. Vivir en las 3000 y flipar con el jazz, el muro de la Renfe, mi primer graffiti a 13, son recuerdos de chico, como fumar jugando al indio, los primeros picos en cardo, que hoy por hoy me cago en Dios, los que en mí no confiaron, ya no están en este lío, donde hace falta un pañuelo para ser más rapper, y no conocen ni a Cushao en toda tu vida fila y Zaffer. ¿De qué te vale estafar a los chavales, o vender tu culo en barrio, incluso en centros comerciales, pelea de colegiales, acojonado siempre que sales, aromas aerosoles, niñas leyendo el vale, fumo desde los 11, se ve, no iba a clase, formé parte de la loce, pero solo hasta los 15, me dio por hacer jeans y empezar a usar los voces, iba pa' ciego en el mono, lleva pa' changa, soñaba con tu tanga, la Vesta y la Salomón, hasta mis primeras van badidas fueron una ganga. Mi primo Irra, mi sobrino en Jacksonville y yo en Seville bebiendo birras. Desde el Triángulo hasta la Casa Ouija. De 3 sin camiseta en el Cali. Con el Carlos y Hernando haciendo rally. Siento las agujas del reloj. Vida es el luz. Poner la radio y escuchar siempre la misma música, siempre la misma charla. Si quieres escuchar algo diferente, escucha lo que mejor te pone. Yeah. ¿Dónde lo puedes oír? En radiojuanvi.blogspot.com. Ya lo sabes, ahí lo tienes. Auténtico musicón presentado por Yo de la Jungla y Johnny Macaroni en el micrófono. Chequéalo. Yeah. ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Yeah. ¿Está grabando ya, puta? ¡Ay! Es que está apagado. Bueno, aquí seguimos en Radio Juan 23, en el programa Exprímete. Tenemos al Flaco, aquí estamos con la guitarra, estamos, yo qué sé. Bueno, esto ya es un chiringuito. A lo hippie, como me llamaban a mí de pequeño. Un chiringuito ya. Bueno, bueno, pues yo ya no me puedo esperar más. Tenemos que hacerle sacar la garganta al Flaco, tío. Uf. ¿Tú no crees? Yo creo que sí, ya es hora, ¿no? Ya ahí tienes, ahí tienes. Bueno, bueno, pues entonces, Flaco, aquí mismo vamos a echarle una base y nos va a cantar lo que acaba de decir tu conciencia, que es el título de una canción suya que también va a salir en la maqueta. Así que vamos a escucharle. Flaco, todo tuyo. Te menito. Yo. Vamos pa' la casa o pa' la banda, que ya es tarde, no puedes estar buscando a Sandra. Te ha dejado socio, entiéndelo, habéis cortado. Dejemos el tema, no pienses más en ese enfado. Comprende de una vez que te ha dejado tirado. Pero si es que iba demasiado embalado, no puedes empezar la casa por el tejado. No será por eso por lo que estás mosqueado. Levántate del suelo y vente a hacer un mandado. Iréis a comprar farle, te dirán, lo has probado. Pero qué asco me dan, son todos unos enganchados. Y encima te van a enganchar a ti los tirados. No te dejes enganchar por esos mequetrefes. Tú puedes aspirar a más y además con creces. No seas tonto ni cobarde, hazlo inmediatamente. Sepárate de esa gentuza, sé inteligente. Dejar las drogas más duras vas a pasar. Incluso sin darte cuenta dejarás de trabajar. Te vas a casar manteniendo tu secreto. Ya con 30 años volverás al gueto. Tus peques correteando en una casa sucia. Tu mujer currando de noche y de día. Tú en el sofá encocao gastándote el dinero. Y tus hijos en la escuela sacando cero. Todo es culpa de las drogas. Te vas a arrepentir y duplicar la dosis porque no quieres vivir. Por suerte para todos no pasa de un coma etílico. Lo duro es que ahora tu mujer está en el médico. Todo el barrio lo sabe, ¿qué les vas a explicar? Los hijos de los vecinos se van a enterar. Aunque sé la respuesta te debo preguntar. Si esto fuese un juego volverías a empezar. Las volverías a probar, las podrías criticar. Qué pena que no me puedas contestar. Con todo lo que ha pasado intenta pensar en arreglarlo. Tienes dos hijos y un hogar. Sales del hospital y vas a tu camello. Tu mujer te deja y tus hijos piensan ello. Te has quedado marginado sin darte cuenta. Empezaste con 18, ahora tienes 40. Piensa, te estás pinchando en las venas. Insultan a tus hijos y a ti no te da pena. Pero a ti te da igual, tú te sigues inyectando. Te has quedado sin familia y te estás muriendo. Por culpa de esa mierda ya no te quiere nadie. Ya te lo avisé, si me hubieses hecho caso antes haberle dicho no a esos cabrones. Y ahora tendrías familia y planchados los pantalones. Ahora llega la hora de arrepentirte, disculparte. Tu mujer ni siquiera va a querer escucharte. Tu vida está terminada y vas a morir solo. Ahí termina la vida de un yonki. Eso es todo. Si este yonki de joven las hubiese rechazado, ahora mismo estaría vivo y con su gente al lado. Aprended de estos errores y no las probéis. Eso solo trae problemas, o es que no me entendéis. Esta canción va dedicada para todos los niños. Tenéis que aprender que podéis cumplir vuestros sueños. Que de vuestras vidas sois vosotros vuestros dueños. Y que no debéis de probar las drogas, pequeños. Bueno, bueno, sí. Perfecto. Sí, señor, sí. Con mucho mensaje, me quedado, ¿eh? Me he quedado un poco... Con mucho mensaje, sí. Ha estado bastante sí. Ya. Pues acabamos de escuchar al Flaco, sí, señor. Pero ha cumplido no, ¿vale? Ahí la verdad, a mí. No, yo me he quedado descolocado y aún me estoy respondiendo un poco. La letra, de verdad, que tiene mucha fuerza, ¿eh? Sí. Esta también la sacaste de algún tema, ¿de verdad? ¿Algún caso? Bueno, hombre, eso es un tema que ocurre empecé con todo los porros. Yo empecé con los porros, he vivido en barrio chungo y de todo, ¿no? Y muchas veces he pensado en, ¿y si hubiese seguido para adelante con las drogas? ¿Ahora cómo estaría? Pues a lo mejor debajo de un banco, o encima, tomándome una, yo que sé, pinchándome heroína, lo que fuese. O con mi mujer engañándola, gastándome su dinero, ¿no? Y dije, pues, ¿qué coño? Esto también se merece un tema. Porque yo, como todos los días, estoy pensando en hip hop, hip hop, hip hop, pues lo saqué así. Sí, sí, muy bien, muy bueno además. Joder, tío, es que me he quedado. Estás emocionado. No, no, sí, es que es muy fuerte, tío, la letra, sí, ¿no? Es muy te ha hecho llorar y todo. Sí, me emociona, la verdad es que sí. Pues es que es un tema que quieras que no. La familia, los hijos, estar ahí drogándote. Es la verdad sobre un yonki, o sea, es así. Pero sí, sí. No tiene a más de uno le habrá pasado, seguro. No de nosotros, creo. No. Menos mal, ¿no? Pues. Miguel, sí, ¿por qué sí, me has mirado a mí? Y desde aquí, y desde aquí al típico cocainómano o drogodependiente, como lo queráis llamar, que seguro que habrán de estos típicos trajeados que tienen su trabajo, claro, pero tienen seguro una segunda vida, les aconsejo, aunque se los esté aconsejando un niño de 18 años que es un niñato y que piensen que es un niñato, que de verdad, que dejen las drogas, que hay un albergue para desamparados que también le quita las drogas si está en San Blas, que lo busquen, que dejen las drogas, por favor, porque van sí. a echar su vida a perder. Cuando se den cuenta y no tengan los pantalones planchados, como he dicho en la canción, y se den cuenta y que vayan a morir solos, se acordarán del flaco o del capullo que cantó en la radio. Claro, sí, sí, sí. Así que si se pueden quitar cuanto antes, mejor que lo intenten. Hoy día que hay muchos programas para de rehabilitación y de ayuda, yo creo que... Sí. Que yo creo que también. Buena época para dejar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hace unos años ya que no había ni proyectos ni nada ahí ya. Sí. Pero ahora ya que se sabe de todo lo que produce, todo lo que lleva. Y ya que no está de moda. Claro. A tabaco y punto. Ay, ay. Bueno, pues entonces seguimos con la entrevista. Seguimos, seguimos. Así que, ¿qué más nos cuentas? Como acabas de decir, tienes 18 años. 18 añitos. Y ya estás desde los 13, 14 con el rap. Sí. A los 12 escribí mi primera canción. A las 12. La primera mierda de canción. Pero claro, no he tenido ninguna oportunidad porque he vivido en un pueblo de grabar ni de escribir buenas canciones. Hasta hace poquito. Claro. Que un coleguita de Katana, Johnny, me dijo, ah, estás en una radio, no sé qué. Yo, ¿cómo que una radio en Juan 23? Pero en Juan 23, pero si la roban. Y bueno, pues vine y... Cierto. Adolfo o Alfonso. Bueno, al final acerté. Alfonso. Y bien, por suerte, pues una entrevista que estaba muy potente y la maqueta el 4 de mayo empiezo. El día del cumpleaños de mi rubia. Como regalo. Un dato interesante. Para que la feliciten, hombre. Vale, bueno, bueno. Pues ya para finalizar la entrevista te vamos a hacer una pregunta que hacemos a todo el mundo. A todos. Sí, a todo el mundo que pasa por aquí. No hay sentido. Y la pregunta es... ¿Cómo creías, o sea, qué pensabas de Juan 23 cuando llegaste? ¿Qué pensabas lo que era? Juan 23, Mil Viviendas, Virgen del Remedio, bueno, vamos la zona de norte. La respuesta es un poquito larga, porque hace 5 años yo vivía aquí. O 5, o 6, o así. O 7, no sé. Los porros, con 10 años. No, no consumo drogas, yo no consumo nada. No soy ningún hipócrita. No. Y bueno, yo veía un barrio tranquilo, con gitanos, que a veces te robaban, a veces no, ¿no? Pero como era un niño no pensaba tanto en eso. Y cuando vine, en este verano, bueno, yo tenía amiguetes en Torrellano de la infancia. Y me decían otros amigos de mis amiguetes, tal, te van a robar, no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, cagao. Y que van a hacer no sé qué a tu madre... Madre mía, yo al principio cagaete, ¿no? Pero Juan 23, La Cuesta, por lo menos mis amigos de La Cuesta, Panchito, bueno, la Peña de la Escalerita, un saludo de mi parte y son muy buena gente, o sea, no roban, no son malos. La Cuesta no es tan mala como dicen. Ahí la sí, cosa. Se puede vender o se puede... No lo sé, pero no es tan mala. Sí, sí, sí. Eso simplemente son leyendas urbanas. Sí, pues a eso queremos llegar, porque todos los que estamos aquí también vivimos por aquí, por la zona norte, y luego escuchamos payasadas por ahí. Barbaridades, ¿eh? De que como entres con las zapatillas Lacoste, sales solo con los cordones, o como entres... O ni con eso, ¿no? O ni con eso, ¿sabes? O sea, por favor. No escucha cada cosa. Mi tía que vivía aquí, porque no somos... O sea, mi madre y sus hermanas y eso se han criado aquí en Virgen del Remedio, ¿no? Y ya se fue mi tía a vivir al Pla... Y dijeron que en Virgen del Remedio cortaban cabeza. Sí. No, tío. Muy fuerte, ¿eh? Se escuchan muchas payasadas, tío. Pero muchas. Y hay gente que no sube. O sea, que vive aquí, yo qué sé, 10, 20. Ahora, también es cierto, que si sube un guiri, seguro que le timan. Hombre, eso. O le roban. Pero eso porque estamos en España, ¿no? Pero eso en España, pero. Escúchame, eso ha robado un guiri. Claro, eso no es solo aquí, ¿eh? Yo creo que en el centro también le timan. También en todos lados, tío. En todos lados. Pero. Me acuerdo yo que en una tele. Que iba uno como que hacía de guiri y pedía un café. Y le cobraban, no sé si era... Pues yo qué sé. 5 euros. Le cobraban, pero una barbaridad, si era guiri. Luego iba al español a pedir el mismo café con lo mismo y le cobraban pues menos de la mitad. El euro, que cada vez que va un café. 1 euro, 1 euro 20, cojones. Claro. Bueno, yo como soy rubio de ojos azules, a veces me han intentado timar. Bueno, que pero aquí. Soy español, sé lo que vale un café y a mí me cobras un pavo, nada más. Sí, sí, sí. Y bueno, y lo que iba diciendo, con 24 años hay gente que nunca ha subido aquí y vive aquí 24 años, ¿sabes? Bueno, yo patino, hago skate, ¿no? Y la otra vez estaba un niño patinando de... Bueno, primero, y esa misma persona, ¿no? Ese mismo gitanito de 12 años o 14 creo que tiene. Primero se la robó, le robó una tabla con ruedas, o sea, una tabla, un skate, sí. Con todo, pero que valen esos skates, valen 100 pavos y ciento y pico. Depende de la marca, sí. Se lo robó a un niño de 18 años, un niño de 14, que es tu enano. Se lo robó, con dos cojones. Por y luego se lo robó a otro. Por miedo. Y vendió la tabla también, ¿sabes? O sea, y por miedo no hacen nada. ¡Ey! Es que el skatepark de aquí es como está en las 1000 viviendas. Pues claro. No digo nada ni a sus padres ni nada. A mí ese niño, el primer día que me conoció, y yo vivía a la cuesta, igual no me conocía, me intentó robar el móvil. Y me lo robó, lo cogió. O sea, no robármelo sin de decirme, sí. Trae el móvil con la navaja. No, no. Me lo cogió de la chaqueta y se fue. Y yo salí corriendo detrás de él y le cogí el móvil y le dije, ahora vamos a hablar con tu familia, venga, vamos. Tal. Me dijo, no, que no sé qué. Y me dio el móvil. Y desde entonces, bien con él, ¿sabes? No me roba ni nada. Pero claro, si ven, es un gitano que intenta comprarse para tabaco, claro. O para lo que sea. Y ve que el otro tiene, pues dice, pues aquí me saco un paquete de tabaco. Y vendo un Samsung táctil por 4 euros para sacarme un paquete de tabaco, pues o lo que quiera, sí, ¿no? Sí, sí. Y... Desde entonces a mí ya no, ¿no? Pero que a toda la gente que subirá, pues le dirá, dame esto, o te robo esto, o lo que sea, ¿sabes? Y eso, mucha gente. Y por eso, pues los niños de 12 años, así está el barrio, que le dicen que es malo. Claro. Pero es que esos niños de 12 años también lo pueden hacer en el centro. O sea, no tiene por qué ser un barrio. Claro. No tiene por qué ser ahí. Eso es por todos lados, se hace por todos lados. Pero bueno, ellos cogen casos concretos y ya le sacan las alas, las patas y le sacan de todo. Porque... Se generalizan a todos. Sí, porque como dice una canción, dice, si un pobre roba, le acusan como ladrón. Pero si un rico roba, le llevan al psicólogo y le acusan como... Loco, sí. Como, ¿sabes? Como una enfermedad. No era enajenación transitoria. No, pero y aquí en la Comunidad Valenciana, si eres pobre, te mueres del asco, y si robas y eres rico, el que sales tiene, en las quiere, listas electorales. El que tiene, claro. Quiere más, y el que no tiene se desquicia. Esa es una de las frases que tengo de mi maqueta conjunta que se llama Zona sin ley. Y es una de las frases que se llama, cuántame si cambia la canción, una de las frases es así. El que tiene quiere más y el que no tiene se desquicia. Y es clarísimo, eso desde siempre. Por eso se llama así la canción. Claro. Viene de Cuéntame cómo pasó. Cuéntame. ¿Cómo te hay? No, pero... La canción la saqué de ahí un poco. Igual, bueno, hay gente pobre que roba y le acusan. Hay gente rica que roba y está dirigiendo el país, ¿sabes? O sea... En esta zona, en la Comunidad Valenciana, tenemos unos cuantos, ¿eh? Y en España, Ay, me refiero, ¿por esta zona? Yo como el 22 del mes que viene, ¿no? Como no cambie las cosas, ya... Yo, mal vamos, mal voy a tirar vamos. La toalla, ya. Apoyamos a él. ¿Qué? Eso que no se diga muy alto, por favor. ¿Eso qué es? A ver, que vienen aquí los monos estos extremistas. Oye, amigo, que te pongo una bomba, ¿eh? Oye, primo, primo, primo. ¡Pum! Pues bueno, acabamos ya la entrevista. Muchísimas gracias, Flaco, por estar aquí con nosotros. Un placer tenerte aquí. Y seguimos y ponemos la próxima canción, que es la de... Esa no, por favor. La de esta. La del Chollín, hombre. Oye. Esta es la Ramona. ¿Quién ha traído esto? Que lo diga. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Dale, Mo, dale. Álvaro, ¿qué coño era esto? ¿Nunca has escuchado a la Ramona? Sí, pero... A ver, la escuchaste hace 2 días por la radio y pensé en traerla. Escucharla y aquí. No vuelvo a traer algo de así, tranquilo. ¿Lo próximo que será la cabra? Ya no, la pusimos, ya la pusimos. Shh, chicos. Pues el de los ladrillos, el de la Vamos obra. Vamos a ver, chicos. Nach, ¿me firmas un justificante? ¿Para qué? Para el instituto. Cante ya firmó Stephen Cante. ¿Pero se lo firmó o no? Vamos, que sí me lo firmó. Bueno, pero al menos se ha llevado un autógrafo. ¡Yo también quiero! Que no, bueno, estamos aquí un poquito de cachondeo, ¿no? Y bueno, ¿qué llega ahora? Pues noticias. Si ponemos o ponemos la entrevista de Nach. La ponemos ya, sí. Y la... de rap a rap, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar. Vamos a explicar un poquillo antes esto. Bueno, sí. Vosotros que estuvisteis, comentar el tema. Estábamos aquí un buen día y una hora antes nos vinimos para tener las ideas para un programa que vamos a hacer y demás. Sí, que ya hicimos la maqueta, la por maqueta. Cierto. Se llama sin música, pero la hicimos. Pero bueno, eso es otro tema. Ya comentaremos. Y Alfonso, sobre ese programa ya comentaremos. Y Alfonso en su mundo de felicidad y color nos preguntó: ¿queréis ir a una presentación de un disco que es privada? Le dijimos: ¿de quién? De Nach. Y a mí se me ocurrió la pregunta de decir: ¿y ese que toca? Dios. Sí, sí. Hostia, a ver, eso no lo habíamos dicho. No me jodas. Alfonso, oye, vamos a ver. Tienes aquí a cuatro locutores de la radio Exprímete, de la radio Juan 23 en el programa Exprímete. Tienes a dos que saben mucho de rap y mandas a dos tíos que juegan a videojuegos todo el día. Perdona, yo no juego todo el día a videojuegos, ¿eh? Eso es falso. Eso es falso. Por favor. Para comer y cenar. Es verdad. Pues ya está, ¿eh? No jugamos. Para mear, no, en un bote. ¡Oh, Dios! Perdón. Yo por la mañana estoy en el instituto currando ahí, ¿eh? Bueno, como un loco. Nach, que ha sido un contratiempo, que nos veremos muy pronto las caras. Errores y, de juventud. O sea, ya sabes lo que es. Cuando una radio no da para más, no da para más, ¿sabes? Cuando y... no nos ponen FM, pues pasan estas cosas. Esa es la cosa. A ver, no, que la cosa es: ¿cómo enviáis a dos heavies a una presentación de un disco pero, de rap? Tío, yo al menos lo conocía. Oh, Dios, pero... ¿cómo cultura puedes... popular alicantina. No es cuestión de que sea heavy o... Claro, es que Nach es Nach, tío. O sea, a mí me sonaba algo del nombre, pero en serio, ni lo localicé ni nada. Oh, Dios, tío. Pero eso ya es demasiado. No, lo Nach, mejor... Es bueno, uno te vuelvo... de los pocos raperos españoles que están en el, sí, el Universal, por Dios. Tío, joder, si en Latinoamérica es el más conocido, tío, le adoran. A ver, no. O sea, Nach, desde aquí un gran... Mo. Un enorme... saludo y admiración. Un enorme perdón, por favor. Mo. Pero vamos a ver. No, igual... no. Espera, que ahora viene la mejor a pregunta. A ver si lo podemos mejorar. A mí, no sé por qué, no sé a quién se le ocurrió que dijera yo las preguntas. Y en el momento que me siento, estoy dándole vueltas a la cabeza y tenía a ella, a su primo detrás mía. Y esto de que te giras y la pregunta mía fue: ¿pero quién es Nach? Oh, Dios. Pero lo dijiste en medio de la... No, todavía no estaba, Nach todavía ni salió ni nada, ah, fue mucho, vale, antes. Menos mal, pero ¿te lo escuchó alguien? Sí, sí, se me quedó toda la sala. Ah, o sea que le escucharon todos los periodistas, no, seguro. No, le escuchó un par de personas que teníamos al lado. ¿Y no, y no, no, la y... parte de... No dijeron nada, pero se les vio en las caras que dijeron... Y este Dios, cada... A ver, tronco, es como ir a... y encima con las pintas con las que ibas, camiseta de Iron Maiden. Oh Dios. No jodas. O sea, joder, tronco, tío. Es como... Pero bueno, tampoco hay que ser rapero para ir a hacer una entrevista. Es verdad, sí, claro, pero, joder. Tampoco hay que saber un poco de ello. Sí, saber quién es, sí. Tener cultura. Sí, sí, si vas a entrevistar a una persona tan grande como Nach, tío. Mira, otro que de música popular alicantina. ¿Sabéis quién es Furia Animal? Sí. Ninguno de... Furia Animal. ¿Cómo vale, no lo sé, pero era para joder. No, ninguno de vosotros guiño, lo conoce. Guiño, ¿no? Un grupo de heavy metal es de Alicante. Tronco, pero es que heavy metal, pero por ejemplo, yo te puedo decir, yo te puedo decir gente grande en heavy metal, pero no me no sí, grupillos. Metallica y Iron Maiden, claro. Con los que todo el mundo y, se sabe. Sí, sí. Con Nach todo el mundo se lo sabe. También. Y Nach todo el mundo se lo sabe como cantante de rap, tío. Ya. Es que es así. Y yo qué sé. Entonces, pero no te puedo decir grupos de heavy que encima nadie eres conoce. Alicantino, tío. Eres un inculto de la música. Eres un inculto. Inculto musical, Robin. A ver, no, a ver, pero si la cosa es, ¿por qué me enviáis a mí a hacer la entrevista? Pero iba yo, que yo algo sabía. ¿Y por qué no hiciste tú las preguntas? Las hice yo, tú las expusiste. Bueno, vale, yo, ¿por qué no las expusiste tú? Ya que las preparaste entre tú así y tu primo. Así no dejaba que este personajito dijese: ¿me firmas un justificante? Claro, tío. Para el instituto. No, por favor. Perdona. Vosotros, o sea, que... Mira, soy Nach. No ha podido ir porque está en una entrevista. Al que, por cierto, ni me conoce. Qué bueno, fantástico. No, a ver, no a ver. Sabe ni lo que canto, pero bueno. No, él eso todavía no lo sabía. Bueno, bueno. Tampoco le va a puleir mucho que tuvo su parte. Ha habido gente que estuvo allí que le he preguntado y ¿Sabéis esa frase muy conocida que dice: entre lo sublime y lo ridículo hay una fina línea? Sí. Entonces, sí, yo intenté que me ubicaran la intervención de Álvaro en lo sublime o en lo ridículo, y la mayoría de gente lo puso en un punto de sublime. O sea, sublime, vamos. Que fue algo que quedó dentro del contexto gracioso. Ahora lo escucharéis de todas formas. Cuando sale Álvaro haciendo la pregunta, no fue en plan de este, ¿qué mierda está diciendo? Claro, no, eso, que lo estamos bien, dejando aquí, pero que quedó bien. Se tomó bien la cosa. No, sí, sí. El Nats se lo tomó bastante bien. El justificante me lo escribió su jefe de comunicación, Dani Simón, pero lo firmó Nats. Y Dani Simón también. Lo firmaron los dos. Pero que luego estuvo hablando con nosotros y, vamos, qué bien de cachondeo. Que claro, luego, no. Que lo estaba dejando aquí, Álvaro. No, ya, no te conozco, pero mola. A ver, que fui el único que hizo, era el único que no estaba serio entre toda la entrevista. Porque los demás, unas preguntas más raras. Ahora las escucharemos. Tenemos las entrevistas demasiado ahí. Demasiado comerciales, ¿verdad? La mía fue no la era el mundo del rap. Mi tercera. Ver en Nats. Ay, ay. Sí, ay, claro, ay. Claro. Ya, si queréis ir viendo esto, ahora ya vamos, está perdiendo. Vamos a escucharlo, la entrevista. Vale, vamos para allá, venga. Hacemos algún, no sé, para que también un poco ver vuestra percepción, lo que queráis preguntar, lo que queráis saber, lo que se os ocurra en la cabeza, pues que me lo preguntéis y estoy encantado de responderos y así ver las primeras, ¿sabes? Las primeras interacciones con la gente, lo que tiene que ver con el disco, las sensaciones primeras que habéis tenido, lo que, yo qué sé, lo que se os ocurra, que me preguntéis cosas, ya está. Yo cuando acababa de terminar de recibir estaba a punto de aplaudirte, o sea que... Nada, no, muchas gracias. No sé lo que más les ha pasado, pero... Podemos aplaudir igual, ¿eh? Podemos aplaudir igual. Muchas gracias. Era difícil que después de todo Carril volvieras a comerte la cabeza para hacer algo como tres siglas. Pero es que me divierte, es algo que me lo paso bien. Porque pero muchas veces. ¿El diccionario ahí en mano? No, eso, no. Eso tiene una coherencia narrativa, ¿no? Sí, eso son intento. Palabras, pero en tres siglas estás contando algo. Sí, eso intento. ¿Cómo lo eso hace? Intento, no lo sé. Quiero decir. Sí, bueno, es el proceso, que es coger el móvil y en vez de ponerme el jueguecito del Tetris y tal, pues me ponía a juntar palabras. Y eso lo hacía con efectos vocales, eso también lo hice con tres siglas. De hecho, tengo una anécdota con este tema, que es que en el mes de octubre, un mes antes de entrar en estudio, tenía la R y la A y la P no me salía. Llevaba meses y no me salía. Y no iba a sacar el tema en el disco porque no podía. Y con la P me salían tonterías, era como... yo qué sé... Putos, no sé qué, en fin. Iba a decir un partido político después, pero no. No me salía nada digno. Y me acuerdo cuando estaba grabando los previos ahí en Barcelona, una tarde que estaba mirando en internet, friqueando, como todos solemos hacer, se me ocurrió una frase, me fui a la letra que la tenía también en el ordenador, y me salió entera del tirón, tío, no me lo creí, me fui corriendo. Ya me cogí al Soma que está en el estudio, lo cogí así, ¡shh! Me ha salido. Y a veces eso, que me tiran mesas que no te sale nada y luego salió en 10 minutos y me quedé yo diciéndome, no entiendo nada, ya. Y pues sí, eso va saliendo, es algo que también es un reto para mí y es también entrenar, es entrenamiento para mí, ¿sabes? Y muchas veces, vale que están esos temas, pues de tal y cual y de este, de aquí, pues temas más convencionales, pero esto siempre me dan un plus de vidilla. Y... no sé, ya, a ver si se me ocurre algo para el disco siguiente, pero no creo ya. Por aquí querías preguntar, sí, algo. No, era, es que no sé si lo has comentado y lo has comentado, perdóname, saber dónde habías desarrollado la grabación. Ah, sí, no lo he dicho, perdonad. La grabación, pues en el estudio Le Buque de Barcelona. Realmente, fíjate, fue muy cómodo hacerlo porque en Le Buque ya grabé el disco de Armada y Mirada, que grabé un día en Suburbia y he vuelto a grabar este. Había hecho pruebas en otros estudios, me fui a Madrid, probé en otros estudios, me fui a otros lugares a ver qué sensaciones me daban y no. Y pasa una cosa, que me grabó Zetapu, que sale en el disco colaborando, que es otro MC, y que es muy colega mío. Entonces esa sensación de poder estar grabando, como estar con los colegas, a horarios que dan igual, eso es muy cómodo, porque no estás con un tío que no conoces ahí, que simplemente le está dando al botón y está grabando en un estudio más serio y tal, o con gente que a lo mejor conoces, pero que no son tan gente tan cercana. Entonces, bueno, eso también tuvo que ver mucho con mi tranquilidad, mi relajación, y a la hora de escupir los raps eso se nota, yo lo he notado, porque me ponía mucho más libre, mucho más suelto, y si me equivocaba o no estaba fino ese día, pues da igual, al día siguiente volvemos tranquilamente y todo fluye. Y bueno, en el estudio Le Buque de Barcelona, concretamente en Sant Boi del Llobregat, es un pueblo donde no hay mucho que hacer. me iba a Barcelona siempre y... Pau Gasol es de ahí. Sí, Pau Gasol es de ahí. De hecho, alguna vez he coincidido con Marc Gasol, su hermano, antes de irse a Estados Unidos, y se ha venido también al estudio porque iban al instituto, el Zetapú y Soma, iban al instituto con ellos y tal. Y bueno, pues ahí en Barcelona grabó el disco. Y tanto la mezcla como el mastering han sido hechas por Soma allí también en el estudio. Lo cual ha sido bastante tranquilo porque luego te lo puedes llevar a otros estudios de mezcla mucho más profesionales, pero que no han escuchado el proceso de grabación y no saben lo que hay dentro, ¿sabes? De lo que es el disco. Y es mejor así. Ya sabes todo lo que hay dentro, el Soma lo conocía y pudo ir dándole el trato a la mezcla que él y yo queríamos y ha sido bastante tranquilo. Ha sido una grabación tranquila y eso también... está bien, porque han sido meses desde el 15 de noviembre, 15 de diciembre, 15 de enero, 15 de febrero, 18 de febrero que acabé, fueron 3 meses de grabar. Y no solo grabar, sino que yo siempre me dejo cosas sin terminar para grabar, para hacerlas en el estudio. Como algún estribillo, como algunos trozos de raps que no termino de perfilar. De hecho, el tema de los elegidos con Tal y Cual y Akenatón han sido las 16 barras más difíciles de hacer en mi vida. Y ha sido por una cuestión psicológica, de que uno sabe que está con dos grandes del rap y no quiere defraudar y quiere estar a la altura, y entonces se bloquea. Y a mí me pasó eso en el estudio, hasta que al final pues escribí la letra. Salió y sí que la pude grabar bien, pero el proceso, solo la gente que ha estado en el estudio ha visto que esas 16 barras han sido complicadísimas y muchas veces piensas que eres el puto amo del rap y que tienes un cerebro privilegiado porque escribes letras increíbles en un momento. Pero eso no es así, porque otra vez te das cuenta que un trozo de rap de 16 barras te cuesta un mes de escribirlo y parece que eres lo peor. Entonces, bueno, pues eso forma parte del proceso creativo de cualquier ser humano. ¿Más preguntas por ahí? Sí, una. Sí. Perdona. ¿Sabes simplemente si habéis diseñado ya un itinerario de conciertos, de presentaciones? ¿Dónde empezabais? Sí, mira, de momento vamos a hacer algunos festivales que nos han surgido, como el Territorios en Sevilla. Igual cerramos alguna fecha también en mayo, un poquito antes, para junio, julio, hacemos algunos festivales, los que vayamos pudiendo cerrar, pero la gira como tal tenemos pensada que empiece a partir de la segunda mitad de septiembre. Y queremos empezar a anunciarla en breve, cuanto vayamos cerrando las fechas, para que la gente tenga tiempo a poder saber en qué fechas toco con 4 meses de antelación, me parece mucho mejor para que la peña se entere. Entonces a mitad de septiembre queremos hacer una gira bastante larga, me estoy preparando, he dejado de fumar, mañana cumplo 2 meses sin fumar, es algo que en serio os lo digo con todo mi, ¿sabes? Lo he conseguido, ¿sabes? Y como tal os lo digo. Y estoy yendo al gimnasio, estoy preparándome a muerte para aguantar la gira a nivel físico, porque en otras giras lo he pasado mal, porque es muy duro, yo me entrego mucho en el escenario, son bolos de 2 horas donde estás a muerte y llegas petadísimo a tu casa. Entonces quiero tomármelo con un poquito más de calma, dosificarme mejor en esta gira, poder hacer más bolos de una manera más continuada. Y bueno, en eso estamos, de septiembre a febrero, marzo vamos a estar girando a tope por toda España y esperamos ir luego a Latinoamérica, que no me lo quiero perder por nada del mundo. Entonces bueno, van a ser un poquito esas las fechas. Tengo 3 preguntas. Vale. La primera es, ¿si recuerdas algo en especial de tus inicios? Hombre, sí, en mis inicios recuerdo las ganas locas de ponerme a grabar algo, necesitar grabarlo ya, o sea, era el hecho de, oye, quedamos para grabar, no, es que hasta el domingo no puedo. ¿Qué? 3 días esperando a ir al estudio, no podía soportarlo, o sea, era una obsesión y era la necesidad de estar en el estudio y grabar algo, bueno, estudio, la casa de un colega, y grabar algo y poderlo oír, era la necesidad, ¿no? Y todo el día haciendo en el sintetizador, haciendo música, haciendo bases, haciendo movidas, sobre todo esas ganas, ¿no? De querer oírme a mí mismo, que son unas ganas que mantengo hoy en día, pero de otra manera quizá, como mucho más, todo más tranquilo, quizá todo como mucho más... Antes era como me iba a encontrar con un montón de cosas nuevas que... a ver qué era, ¿no? Y era la ilusión de un chaval jovencito que hace rap simplemente por escucharse a sí mismo de una manera obsesiva. Hoy en día, pues, sigue siendo lo mismo, pero hay un montón de elementos mucho más allá que también uno con su experiencia aprende a controlar y ya no es todo tan intenso emocionalmente, sobre todo con lo que te viene. Yo a la hora de crear sí que intento mantener esa intensidad emocional porque he aprendido a hacerlo así. Pero ya todo es como mucho más calmado, ¿sabes? Uno se hace mayor y es como todo más tranqui. Y cuando eras más nano era todo como mucho más ¡buah! Euforia pura. Eso es lo que más recuerdo, sinceramente. La otra es, si tienes algún consejo para la nueva generación del rap. Yo siempre doy el mismo consejo, y es que cada uno sea el mismo, porque cada uno es original y diferente del otro, del de al lado. Entonces cada uno tiene que ser el mismo. Pero sí daría un consejo en cuanto a la gente que... Conozco mucha gente que tiene muchísimo talento para hacer rap, y no solo talento para hacer rap, sino para hacer un montón de cosas, pero... Yo lo que creo que hay que tener es responsabilidad con ese talento. Cuando uno tiene un talento o quiere dedicarse a algo porque cree que vale para ello, hay que tener responsabilidad con ellos. Es decir, no puedo. Conozco gente que va al estudio, se graba sus raps, los raps se salen, pero luego se va a su casa y se queda brazos cruzados esperando a que pasen cosas. Eso es algo que nosotros, Fran y yo, nunca hemos hecho. Es decir, yo tengo un talento, no me considero una persona con más talento que muchas otras, pero sí me considero ser una persona que curra muchísimo. Y una vez que, cuando en aquella época de las maquetas y luego de los discos, empezando a hacer discos, no era el típico que grababa y se quedaba parado. Hay que mover la movida, hay que moverla por muchos sitios, hay que estar pateándote ciudades, hablando con un montón de gente, contactando para tocar en un sitio y en otro. Nosotros hemos llegado a tocar perdiendo un montón de pasta durante un montón de años. También hablo un poco de ese sacrificio, que la gente que se quiere dedicar a algo tiene que pagar un precio, tiene que, va a tener que comer mierda también en un principio, porque funciona así. Nadie llega, se coloca enseguida en un sitio privilegiado y empieza a hacer cosas ya que tengan una repercusión brutal. Primero hay que pasar por un proceso abajo de tragar. Y sobre todo el consejo que le daría a la peña que quiere hacer algo en plan serio es que si tienes dedicado con el arte o con algo que es creativo, que lo hagan, pero que luego cumplan con esa responsabilidad de lo que han hecho y lo intenten mover a muerte y darle toda la forma que puedan y trabajar al máximo después. A ver, es muy cómodo decir soy artista y como soy artista soy especial, entonces luego no hago nada. Pero todos somos especiales hasta cierto punto y todos tenemos una capacidad de currar y de sacrificio también muy bestia y tenemos que tirar de ella también. ¿Sabes? ¿Me puedes hacer un justificante para el cinto? Eso mi manager. ¡Fran! ¡Por favor! O Dani, eso Dani también. Vale, pero eso es que justificante hacemos en plan en eso. El alumno no ha podido ir porque se ha roto una pierna. Ah, no, eso tendría que ser médico porque ha asistido a un porque ha asistido a un evento único este año. Vale, yo hablo con Fran a ver si puedo hacer. Más preguntas, por favor. ¿Tenéis más cosas por ahí que preguntar? Ayer fui a la presentación del videoclip de un MC alicantino también y entre las cosas que decía, contó una especie de chiste así rapeando, decía, ¿cómo era? ¿Cuántos raperos se necesita para cambiar una bombilla? 10. Uno para cambiarla y 9 para decir que lo podían haber hecho mucho mejor. Uh-huh. Grande, pero es de puta madre, o sea, es que estoy de acuerdo totalmente. Pero esos nueve son underground, ¿sabes? Es como, soy underground, entonces no, el que está cambiando la bombilla es el que la tiene que cambiar y a él, por él vamos. A nosotros que no nos miren que somos underground. Muchas veces con ese concepto del underground me rayo un poco. ¿Crees que de todas maneras está cambiando eso? O sea, que el hip hop, por ejemplo, tú ya te empezaste hace mucho tiempo a centrar en otros temas, sí, más sociales, hablar del arte, de repente, pues escribes El idioma de los dioses, mencionas a Chuck Berry, a Ennio Morricone, normalmente el rap ha sido siempre de mirarse al bajo. Y hay gente ya que se fija, Cres también lo he visto en Cres, lo veo en ti sobre todo. ¿Está cambiando? ¿Es una tendencia? ¿Tenía ya que evolucionar el hip hop ya hacia esos...? Hombre, el hip hop evoluciona, y evoluciona de muchas maneras. Y también es una forma de evolucionar, donde algunos MCs pues tiramos por un tipo de temáticas que a lo mejor no son tan meta-rap, ¿no? Meta-rap me refiero a los rap, que solo habla de rap. Y también hay otros muchos MCs que lo hacen y que tiran por otro tipo de mensaje, otro tipo de actitud. Lo que a mí me gusta del hip hop es que tiene que es muy variado. O sea, la persona que meta puesto a la peña del hip hop en el mismo saco no tiene ni idea. Eso es lo primero que te puedo decir, porque somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre, cada uno pues de un estrato social diferente, con una actitud hacia la vida distinta, y desde la gente que ahora toma el concepto súper norteamericano que viene nuevo y lo toma para ellos, que me parece algo totalmente respetable, como otra gente que llevamos nuestra temática hacia otros puntos vitales totalmente, no sé, alejados de lo que es ese esquema estrictamente hip hop moderno, como muy gueto. Todo eso me parece respetable y siempre va a haber gente que lo vaya haciendo. Yo creo que la evolución tiene que ver con eso y este tipo de movimiento, esta cultura, este estilo musical también va por ahí, ¿no? Sigue evolucionando de muchas maneras distintas. Y bueno, yo creo que lo que está pasando en España es que también creo que muchos de los artistas que estamos aquí debemos también buscar nuestra personalidad, la personalidad de lo que... del entorno en el que vivimos, la realidad que vivimos, y eso plasmarla en nuestras canciones también. Entonces, yo no puedo pretender ser un tipo duro, porque no lo soy. No puedo salir de las canciones como, ¿sabes?, viviendo una realidad que no vivo. Yo tengo que plasmar, y es algo que también siempre ha estado en mi música. Yo soy muy fiel a lo que escribo, y lo que escribo tiene que ver mucho con mi esencia como persona. Pero porque la realidad que vivo es esa. Luego es otros que en rap español te cuentan unas cosas bastante bárbaras para lo que parece la realidad española, ¿no? Pero si ellos lo viven o ellos lo piensan, yo no estoy en su vida como para saberlo, para juzgarlo. Entonces, bueno,

Tenéis al Flaco aquí. ¿Cómo no vais a crecer? Claro, tío. Esto... Soy flaco, pero alto. Crezco. Aprovechamos para recordar algo que no recordábamos desde hacía tiempo. El foro, las webs y todas esas cosas. ¿Qué web? ¿Qué web? ¿Perdona? Sí, esta. Por ejemplo, tenemos... La de mi polla tierra. Eso luego lo cortamos, está en directo, ¿no? Corta esto que esto mueve. No se puede cortar, una mierda. Hostia, colega, tío, a ti se te ha ido la cabeza. Luego soy yo el que dice cubierta. Oye, que luego lo escucharán mis sobrinos y tal, ¿sabes? Y no, como que no mola, tío. Que... La hembra del pollo. Bueno, bueno. Eso, ¿eh? No penséis mal. La cañina. Aquí en Alicante se dice así. Claro. Es que mis amigos carboneros, mis amigos almerienses, es que no entendéis los alicantinos. De hecho, la... Polla es la polla de agua. Claro, loco, ya está. No hay más. Ese tipo de cosas. Ya sabéis. Es la gallina, pero. Bueno, dicha no, de nosotros. Lo dicho, el blog de la radio, radiojuanmi.blogspot.com. Solo decimos que pronto habrá novedades aquí. Ya las diremos. Yo ya las sé. Nosotros también. Pues yo no. Pues. Estás de pendiente. Luego tenemos el foro de Exprímete, que es exprimete.foroactivo.com. Ahí podéis entrar, por ejemplo, pondremos todo lo de que tenemos sobre Nach, fotos con él, el saludo, el vídeo entero de la rueda de prensa, etcétera. O sea, ahí lo encontraréis todo. El programa de hoy. También podréis, bueno, comentarme lo patoso que soy, lo malo que soy en el rap, o al revés, en ese en este foro. Exprímete... blogspot.com. No, exprímete.foroactivo.com. Tío, sí, es el primer día que vengo a la radio y me lo sé mejor que tú. Pues iros a la puta mierda todo el mundo. Venga. Alegría. Una cosa, Adri, ¿y la página web? Nada, nada. ¿Esto qué es? Música. ¿Eh? ¿Qué pasa? Música de fondo que estoy metiendo como... Vale, pues... Ha venido el Miguel con... Pero hablo yo. Antes de decir más cagadas, tú no, tú ya... Hombre, tú tampoco te has quedado allá, ¿eh? ¿Cómo es eso de que yo ya he tenido mi churro? No, Alfonso, es que no te digo, no tengo casco, o sea. Ah, no. Nada, pues nada. Mejor. No, no, bueno, lo que has dicho, yo lo digo. Que nos comentes tus noticias. Ah, vale. Sección noticias de Miguel. Bueno, esta semana, la Semana Internacional de la Lucha Campesina 2011, cuarta jornada por la soberanía alimentaria de los pueblos. El 12 de abril se hizo una charla debate. Luego, este viernes, 15 de abril, a las 7, en una mesa redonda que lleva como título Agricultura en Alicante, visión crítica y propuestas desde la soberanía alimentaria, que tendrá lugar en el Centro Cultural El Claustro, Sala La Clau, ahí en el barrio. Y el sábado, 16 de abril, de 11 a 3 de la tarde, teatro, conciertos y almuerzo en la Plaza del Mercado Central, actividad cultural popular. Y a las 7 y media en el Club Información, mesa redonda por un mundo rural vivo. Y esto es lo de la Semana Internacional de la Lucha Campesina 2011. Y luego tenemos también que dar la enhorabuena a todos los españoles en este día tan especial, 14 Pero solo a los... 14 no, de abril. Fuera racis. Claro, tío. Aquí somos multiculturales todos. Somos tricolores. Antifascistas, antinazis... Bueno, hoy es el día de la República, ¿no? El 80 aniversario de la proclamación de la Segunda República aquí española. Y hoy se hará un concierto en la sala de Juan, en San Vicente. La antigua nave 8. La antigua nave 8. Que patrocina, bueno, la monta el sindicato estudiantil a Contracurrent. Y actuarán Fe de Ratas, Contaminación Acústica, Los Chicos del Maíz y Eina. Empezará a las 10 y bueno, la entrada es gratuita, quien quiera acercarse. Son grupos... ¿Es de rap? Sí. Hay uno de rap, otro de hoy... Otro de sí, punk. Se llama así. Hay ska también, ¿no? Ska y punk. Y punk también. Mola. Entonces un barret jam. Iré ahí. Fijo. Y bueno, yo quiero decir esta una noche cosa es... Sí, esta noche a las 10. Quiero decir una cosa yo sobre Nach. Una de sus frases que dice en una canción, que es la que más me ha gustado de todas, que es la de: ¿quién es tan tonto para llamar a alguien hombre de color? Esa... Llamarle negro. Eso no, la he escuchado yo. Llamarle también. Hombre de color. No, claro, que ¿quién es tan tonto para llamarle hombre de color? Hay claro. Que llamarle negro, como es. Claro, tío. Claro, ahí o sea, está con yo es que no tengo color, soy transparente. Me callo. Tú tienes el corazón negro ya. Ah, vale, la canción. Sí, la de... Canción La Republicana de Reincidente. No juguéis con nuestros sentimientos, no. Cubrir, tapar, lo que fue nuestra realidad. Morir, en pie, que menos nos podemos brindar. Gente que luchó por otra convivencia, dialogando y sin imposición. Todo para conseguir conciencias libres. Allá la republicana. Ondeando libertad, libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad, libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. El rey, la ley, otra cosa más que tragar. Monarquía y honor militar, fruto de la nuestra nacional vergüenza. No hay más, no hay más que hacer, solo un grito de reflexión. Crear, pensar, decir, sentir, que la herida es nuestro bastión. Hay que desempolvar el silencio, enterrando el miedo y el horror. Llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Música urbana y otras hierbas en Radio Juan 23. Lunes de 5 a 6 de la tarde. Con Jorge y Johnny Macarrón. ¿Noticiero? Después de esta tontería, vamos al noticiero. ¿Qué tontería? Más tontería todavía. No, esto. No, perdona. El noticiero. Rafa, ya está. Rafa. Pero... Quiero una Rafa. Estamos que lo metamos. ¡El noticiero! Bueno, tenemos hoy tres noticias a cada cuatro. ¿Son palomas o cuervos o bueno? Es un mono con platillo. Ay, Dios. Bueno, la noticia, la primera dice esto. Un estado de Estados Unidos legalizará las navajas automáticas para que los mancos no tengan que abrirlas con los dientes. Y no va por mí, ¿vale? Los legisladores de Maine han llevado al Senado la proposición de ley LD-126, titulada Ley para permitir a una persona con un brazo poseer ciertos tipos de cuchillos prohibidos, que legaliza las navajas automáticas para las personas con una sola extremidad. Los partidarios de esta medida dicen que la legalización de este tipo de navajas eliminará la dificultad que tiene una gran parte de la sociedad que se ve obligada a abrir las navajas con sus dientes en caso de emergencia. Yo solo quiero decir una cosa. Antes de esta ley en este estado, ¿cómo tendría que ser un atracador manco con una navaja? ¿La llevaría abierta de casa? Oye, yo he sido ladrón, ¿no? También. Yo ido al Mercadona y me ha sido fácil meterme la chocolatina. Y solo tengo un eso no es robar, eso es repartir la riqueza. Bueno, también, también. Reparto de comida igualitario. Tampoco he ido con una navaja nunca. Claro, no la podía abrir. Ahora que es legal, podrás. Bueno, bueno, a ver. Esto yo creo que así me quedé yo. Bueno, un restaurante sirve tequila en lugar de zumo de manzana a un bebé de 15 meses. ¿Cómo casi te quedaste tú? ¿Fuiste tú ese bebé al que le dieron? Pues... Ya entendemos muchas cosas. ¡No lo dudaría! El pequeño... espera, que empiezo, ¿eh? Venga, venga. ¡Callar sus! El pequeño Dominique dio un trago a su zumo de manzana y cayó desplomado en la mesa. Extrañada, la madre probó la bebida y se dio cuenta de que aquello llevaba tequila. Era un cóctel margarita de que el camarero del restaurante sirvió por error. Pero mezclado con limón y sal, ¿no? Pues si no, debería de estar malísimo. El tequila está bueno. Pero mezclado con limón y sal. No, y normal. Ese pobre bebé debería haber tenido la... Bueno, que me liáis. ¿Dónde iba? Ah, vale. Que denunció. Una equivocación que parece que empieza a ser habitual en la franquicia de restaurantes Applebee's. ¿Habitual? Que comienza a ser habitual... Restaurante mata niños. Traigan su bebé y le mataremos al niño. No, no, no lo matan. Lo dejan contentillo. Luego, ¿te imaginas a un bebé de resaca? Joder. Mamá, ponme la leche, pero a oscuras, por favor. Y ahora, señoras que roban cobre. Ya que a mí me gusta tanto esto de la radio, pues vamos a decir una tontería, ¿no? Yo también. Detenida una mujer de 75 años tras dejar en Armenia sin conexión a internet. Hostia, esto yo lo he oído por la tele. Sí. Una georgiana, ¿no? Sí. Una georgiana de 75 años de edad ha sido detenida por cortar la conexión de internet de la totalidad de Armenia. El pasado 28 de marzo, la jubilada descubrió el cable de fibra óptica que suministraba la conexión web entre Georgia y Armenia, mientras buscaba la chatarra. Reconociendo el valor del cobre contenido en el cable, la anciana decidió cortar y robarlo. Y al hacerlo, interrumpió el servicio de miles de usuarios en el país vecino. A ver, esta la voy a comentar yo. Esta noticia yo la he escuchado en Buenafuente. Ahí está la foto de la abuela y la cosa es que la cortó con una navaja. Pero no era manca, ¿no? No lo sé. No, pero la navaja era automática, ¿eh? Ah, que sabía. Ya que estaba legalizada. Y el ministro, o sea, el comentario que hizo fue que cómo la abuela lo encontró si el cable estaba enterrado en el suelo. En vez de decir que... Se habría pegado un trompazo, le dio con el bastón, salió el cable y dijo, hostia, esto vale dinero. Algo de eso. Imaginaros la mayor tontería que podáis. Pero el vídeo que sale del ministro diciendo que cómo lo pudo encontrar, con una tranquilidad y una cosa, en vez de pensar que ha dejado sin internet a un país entero y que podía haber jodido... Que no nos están escuchando por allí. Es verdad. Señora, mire lo que ha hecho. Ahora curte el polvo, ahora no nos podrá escuchar. No, ella tampoco, sí la ha vendido. No, es verdad. O sea, no puedo, que la... si vende el cable, imagínate el ordenador donde estará ya. Buah, estará en las drogas, en los porros. A lo que venía de la canción, ¿ves? Si es que sale todo. Si es que te va siempre al mismo tema, ¿no? Entiendo, sí, yo. Siempre. Todo acaba. Todo, círculo todo... vicioso. Menos mal que no has hablado del bebé borracho, que si no ya... No, pero emborracharte también pasa eso, al emborracharse. Que te emborrachas y entonces... ¿Qué pasa? Que luego robas el cobre. ¿Por qué necesitas padrón? Vamos, a ver, la cosa es... Una abuela yonki, borracha... O te pones espalda y te metes mano. Con una navaja automática... Ha robado cobre en un país entero. Bien. En mitad del campo. ¿Cómo? No, yo contrataría a esa mujer, pues si se le ha currado lo de levantar todo el cobre. No, y lo mejor que solo con la vista reconociera que el cobre era bueno, que era... Es una experta en eso. Esa la dejas un día en una ferretería y el pollo que te monta. Esa es MacGyver, tío. Dios. Bueno, ya está todo, ¿no? Ya hoy hemos soltado todo. Es que están los superhéroes y los supervillanos. ¿Os acordáis de la que le dio con el bolso a los ladrones de la joyería? Hostia, sí. Pues luego tiene que estar la otra que tiene que robarlo. Ah, sí, claro. Sí, sí. Es que están un yin y un yang, así de claro. Bueno, hostia. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Tú crees pues que ya sí, está? ¿No? Ya, no, pues ya está. Pues agradecer... nos veremos cuando nos miremos y allí nos encontraremos. Y nos veremos con los ojos, ¿vale? Hombre, porque con otra cosa... Pues nada, agradecer ya al Flaco que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Ah, y un saludo... Ya os pasaré la maqueta por todos lados y todas esas cosas. Tendrás que venir aquí a presentarla. Claro, claro. Otra vez, claro. ¿Cómo no? Yo creo que estamos echando en falta a Billy, ¿eh? Al señor Mou. Y Mou, que es Mou, se acaba de ir. Ha tenido que ir. Que estaba bueno, pues imita su voz. Clavada. ¿Qué dice que se parece? Sí, sí. Dice. Bueno, nos despedimos ya todos. Sí, nos vemos la semana que viene. Mou, o sea, Álvaro. Álvaro eres tú, no yo. Ya. Venga. Ah, sí, sí. Adiós. Que estaba en mi otro mundo. Miguel, adiós. Y el Flaco, que lo tenemos aquí. De Flaco en sí. Y Alfonso ahí, que está manejándolo todo. Y un gran saludo a Kurt del Pólvora, ¿eh? Sí, lo hemos dicho. Pero bueno, venga, otra vez. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Lo siento, Nach. Said you best go on a diet. Yeah, I hope you have some fun. And I don't go burst the bubble on the rich folks who get rude, 'cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. And I'm smoking up their junk bombs, and then they go get directamente aquí en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com.